Villa Salomé, en el Macrodistrito 4, en San Antonio, hacia el Parque Urbano Central. Y una semanita después empezará la Ruta Sur, que es la que viene desde Chasquipampa, también hasta el Parque Urbano Central. Yo sé que había un poquito de nerviosismo en la gente, es decir, ¿cuándo? Tú mismo lo estás diciendo al fin. Pero la verdad es que los buses están hace apenas algo más de un mes en La Paz. Han llegado el 5 de enero, se nos han entregado. Y durante todo este mes hemos aprovechado para hacer los últimos, las últimas pruebas, los últimos ensayos, ejercicios del funcionamiento de la flota. Así que sí, ahora estamos perfectamente con todo listo. Hemos trabajado 3 años para llegar a este momento y finalmente se va a hacer realidad el próximo lunes. Además, habiendo tomado decisiones no solo sobre las rutas, no solo sobre la fecha de inicio, sino también sobre las tarifas del bus Puma Qatari, tal como lo hemos anunciado el día de hoy. Ok, alcalde, yo acá voy a aprovechar estos cuadros que se me ha proporcionado desde la alcaldía hoy día para poder ya explicar a la gente cuáles van a ser las primeras 3 rutas de este servicio. Estamos viendo acá, dice, primera ruta Cotahuma, Inca, Llojeta, PUC. ¿Qué es PUC? Es el Parque Urbano Central. Parque Urbano Central. Ahí va a estar, como quien dice, la estación de los Puma Qatari. Sí, va a estar una de las estaciones finales. Ok, aquí estamos viendo el centro de la estación. Ok, alcalde, expliquemos la ruta Cotahuma, Inca, Llojeta, por favor. Bueno, tendríamos que irnos en realidad hasta el punto de Inca, Llojeta. La ruta va a salir desde la avenida Tupac Qatari, el final de la avenida Tupac Qatari en Pasanqueri. Va a bajar la avenida Max Fernández, la Mario Mercado, hasta la rotonda de la Francisco Pedregal, que se conecta la avenida Mario Mercado con la Francisco Pedregal. Va a subir esa vía, que es pequeñita, y luego hasta el edificio de Maverde, que creo que todos conocen, en el ingreso a los puentes trillizos. Va a tomar esa vía, va a cruzar los 3 puentes trillizos, se va a ir hasta Cuarto Centenario, va a dar vuelta, va a regresar otra vez los 3 puentes trillizos para bajar la avenida del Libertador, tomar la avenida del Poeta y finalmente llegar hasta la estación del Parque Urbano Central. Esa es la primera ruta. A ver, la volvemos a explicar, alcalde, ahora sí. Vamos a ver aquí la práctica. Véngase aquí, señor Camarón. Aquí empieza la primera ruta esta de Inca Llojeta al Parque Urbano Central. Sí. Ya, perfecto. Es Pasanqueri, Pasanqueri Sur, es la avenida Tupac Qatari. Esa avenida se conecta unos metros más abajo con la avenida Max Fernández. Ya. Seguimos bajando por Llojeta. Ajá. Alto Llojeta, Bajo Llojeta, toda la avenida Max Fernández hasta llegar a la avenida Mario Mercado, que en realidad es la misma. ¿Ya? Que llega hasta Llojeta. Y de ahí llegamos hasta la rotonda. Pasamos el Vergel y llegamos hasta la rotonda, mucho más abajo, John. Ajá. Llegamos hasta la rotonda de la Francisco Pedregal. Ya, aquí está la Buenos Aires, ¿no? Sí, esa es la Buenos Aires y Mario Mercado. Ya. Es el final de la Buenos Aires. Ok. De ahí seguimos bajando la misma avenida, que es la Mario Mercado. Ya. Seguimos bajando. Esa avenida nos lleva, reitero, hasta la rotonda que se une con la avenida Francisco Pedregal, mucho más abajo de donde estás. Ya, perfecto. Seguimos acá bajando, acá. Más. Ahí. A esa altura. Ya. A esa altura, tomamos la avenida Francisco Pedregal, luego subimos la avenida, llegamos hasta la altura del edificio de Maverde. Ya. Y luego giramos para entrar a esta avenida que se llama Inmaculada Concepción y luego tomamos los trillizos. ¿Ya? Los 3 puentes trillizos los cruzamos, llegamos hasta Cuarto Centenario y volvemos a dar vuelta por los mismos trillizos. ¿Ya? Volvemos a cruzar los trillizos y al final de los trillizos nos bajamos la avenida Libertador, ahí ¿ya? donde está efectivamente tu dedo. ¿Ajá? Bajamos la avenida Libertador para conectarnos con la avenida del Poeta. Ajá. Detrás de la residencia presidencial y de la avenida del Poeta nos vamos directo hasta el PUC, que es justamente donde va a estar ubicada la estación final. Ok, alcalde, primera ruta entonces acá. Alcalde, aquí había una de las preguntas, ¿no? Y algunos que siempre observan dicen, los puentes trillizos. Se le está dando mucho uso al puente trillizo en esta ruta. Hay dos razones. Uno es para poder absorber la demanda de los vecinos de Cuarto Centenario, que efectivamente tienen muchos problemas de transporte. Haciendo ese giro podemos absorber esa demanda y llevarlos hasta el centro, hasta el Parque Urbano Central. Pero la segunda razón es que necesitamos que el bus pueda girar en la Avenida del Libertador, y en este momento no hay el giro desde el inicio de los puentes trillizos en la ladera oeste directamente hacia la Avenida del Libertador. Obligatoriamente hay que ir, girar los tres puentes, que se hace muy rápidamente en todo caso en el bus, eso toma menos de un minuto, y de ahí bajamos la Avenida del Libertador y tomamos la Avenida del Poeta para ingresar al PUC. Hay decenas de vecinos que le están diciendo, ¿y por qué no priorizó mi ruta el señor alcalde? ¿Cuál ha sido la evaluación de tener esta primera ruta, alcalde? 34 rutas venimos evaluando desde hace más de 2 años. De esas 44 finalmente nos hemos quedado con 14, y de estas 14 con 7. ¿Cómo se han priorizado estas 7? Pues en función a la calidad de las vías, al ancho de las vías, a los lugares donde el bus puede efectivamente girar, porque es un bus relativamente grande, y también a los problemas de demanda por un mejor transporte. Es verdad que los problemas de transporte los tenemos en toda la ciudad, pero también hay unos lugares peores que otros. Entonces vamos a iniciar con estas tres rutas, que son Cotahuma, San Antonio y la zona sur, Chasquipampa, pero a mediados de año, con los otros 40 buses que están previstos comprarse en esta gestión, vamos a poder ampliar el servicio a 4 rutas más. Así que está bien para iniciar con 7 rutas, tomando en cuenta que como todo sistema de transporte masivo se lo tiene que implementar por etapas. Tú has viajado, John, a otros países y tú sabes que, por ejemplo, el metro, primero se hace una línea, después se hace otra, poco a poco. Esa es la manera de implementar un sistema de transporte masivo, y lo mismo va a ocurrir con nosotros. Oye, alcalde, segunda ruta, San Antonio, Villa Salomé, Parque Urbano Central. Vamos a pasar a ver al mapa. Vamos a pasar al mapa. Aquí está el centro, aquí está el Parque Urbano Central. E imagino que acá entonces será el comienzo de esta ruta en San Antonio, en Villa Salomé. Alcalde, le dejo la explicación de esta segunda ruta de los Pumas. Sí, efectivamente salimos desde Villa Salomé, tomamos la avenida que se llama Villa Salomé, pero también tiene el nombre de La Paz de Ayacucho. Seguimos esa avenida que es muy larga, muy extensa. Se continúa hasta la Plaza Ergueta, que es justamente el borde de lo que podríamos decir Pampajasi. Entramos a Pampajasi y ese lugar es muy conocido por todos los vecinos, es Samapa, es Examapa, ahora se llama EPSAS. Bajamos esa avenida y llegamos hasta la Circunvalación, luego la 23 de marzo, luego entramos al Mercado 10 de Enero, que tú tienes abajo, luego subimos la avenida principal que tenemos ahí, de Villa San Antonio, para llegar hasta el cementerio judío, y de ahí ingresamos hacia Miraflores, ¿no? Por esa vía que se llama Las Tres Viejas, que está un poquito más arriba, ¿no? Acá, ahí, exacto. Y a partir de ahí podemos cruzar hacia Miraflores, nos entramos hacia la avenida Butch, Pasos Canqui, y luego la avenida Butch. Hasta la avenida Butch directo. Directo. ¿Ya? Y luego bajamos la avenida Butch para llegar hasta la Díaz Romero. ¿Acá? Sí, más abajo, más abajito. ¿Va a pasar por el estadio? No, por la Butch, a la altura del Butch. Estadio, por la avenida Butch. Seguimos en la Butch. ¿Por la Villalobos? Pasamos la Villalobos y llegamos hasta la Díaz Romero. Ajá. Y de la Díaz Romero tomamos la avenida del Ejército. ¿Ya? Que nos lleva nuevamente hasta el Parque Urbano Central y hasta la estación que tenemos en la calle Argandoña. Ok, ¿aquí qué ruta se está beneficiando, alcalde, en este segundo tramo? Bueno, mira, es parte de San Antonio, es Villa Salomé, es Pampajasi, Miraflores, son todos estos barrios que finalmente llegan también hasta el centro de la ciudad en el Parque Urbano Central. Alcalde, ¿cada cuánto va a salir el bus? ¿Cuánta gente se piensa va a ser beneficiada con el bus? Los tiempos en el tema del recorrido, los horarios, usted por favor. No, en promedio vamos a tener un bus en cada parada aproximadamente en 7 minutos. Ajá. Eso significa que si uno está en una parada y se perdió el bus, pues en 7 minutos va a llegar el siguiente. Y así va a ocurrir en cada una de las paradas. No nos olvidemos que este es un sistema con paradas fijas. No se puede parar en cualquier lado, en cualquier esquina, ni a gusto de la persona que estire el brazo. Hay paradas específicas y el bus va a parar solamente en cada una de estas paradas en estos tiempos que estamos señalando. Perfecto, alcalde. Vamos a la tercera, ruta sur. Chasquipampa, Parque Urbano Central. Aquí lo tenemos, está un poco más chiquito. Vamos a verlo, por favor. Aquí está el centro. Aquí es el punto de partida, por favor, de esta ruta, que es una de las más largas del Puma, según he podido verificar, señor alcalde. Usted, por favor, con aquello. Es más larga y por eso también tiene un costo distinto al de las otras rutas en el caso de la tarifa. Las dos anteriores van a empezar a funcionar el lunes 24 y esta de la zona sur va a empezar una semana después. ¿Ya? Salimos de la calle 63 de Chasquipampa, ¿ya? Tomamos la avenida principal, que es la avenida Defensores del Chaco. ¿Ah? Seguimos bajando y ahí, en lugar de seguir la avenida principal, porque hay mucho congestionamiento, mucho comercio, nos centramos justamente en esa esquina por la que tú estás entrando, que es una calle paralela a la avenida principal. ¿Ya? Porque eso nos evita meternos a la trancadera que tenemos justamente en este sector de Chasquipampa. ¿Ya? Seguimos, entramos al barrio de Chasquipampa, al corazón, digamos, del barrio de Chasquipampa, y luego sí volvemos a salir a la avenida por la calle 37. ¿Ya? Aquí más o menos. Sí. ¿Ya? Ahí seguimos nuevamente la avenida principal y llegamos, si no estoy mal, hasta la calle 30, sí, correcto. Y de ahí nos acercamos, como tú ves, hasta la laguna de Cotacota. Bordeamos la laguna para salir hacia la avenida Costanera. ¿Ah? Y entrar luego hacia Los Pinos, a la avenida Aguirre Achá. ¿Ya? Llegamos a la 21 y salimos a la Costanera. ¿Ya? Esa es la Costanera, luego volvemos a entrar hacia Calacoto por la calle 15, tomamos la calle Los Nardos, que es esa misma donde está el lápiz, y llegamos hasta la Florida. Salimos a la Florida y tomamos la avenida Costanera. No vamos a ir por la Roma, etcétera, vamos a ir por la Costanera hasta la calle 16. En la calle 16 entramos hacia la Hormachea, la Hormachea hasta la calle 4 de Obrajes. En la 4 hacemos el giro para entrar a la avenida Hernando Siles. Uh-huh. Y de ahí nuevamente tomamos la avenida del Libertador, que nos conecta directamente con la avenida del Poeta y nuevamente con la estación en el Parque Urbano Central. Ok, el tiempo de recorrido de esta ruta va a ser por lo menos una hora. Esta tiene como 50 minutos. ¿50? Sí, y las otras tienen desde la 63, que es muy lejos, ¿no? Uh-huh. La 63 de Chasquipampa es muy, muy lejos. Las otras tienen un promedio de 40 minutos, alcalde, las otras dos. El cobrador va a estar ahí en la puerta, ¿no? Vamos a tener un conductor y vamos a tener un anfitrión, que es justamente un ayudante, que es el que ayuda con el cobro de los pasajes hasta tanto tengamos las tarjetas inteligentes, que será en unos meses más adelante. ¿Sueltito nomás? Sueltito nomás, más en lo posible, pero vamos a tomar todas las previsiones que hay que tomar para dar cambio, por supuesto que sí, para que no tengamos dificultades con los usuarios. Ok, ¿cambio de cuánto? Vamos a ver el tema de las tarifas, alcalde, por favor, ahora, que nos parece muy importante. Aquí están las tarifas que nos ha proporcionado la alcaldía. ¿Cómo sacan el tema del costo? Porque esto va a tener que tener una sostenibilidad, ¿no? Sí, se han hecho muchos análisis, al igual que en el caso de las rutas, ¿no? Hemos hecho análisis del costo de la operación del servicio y finalmente hemos llegado a esta tarifa, que es una tarifa adecuada, tal como lo habíamos dicho nosotros, no podría ser distinta a la que un usuario paga hoy día por un servicio similar, un bus o un micro, y hace un recorrido similar. Y por lo tanto, la tarifa es de 1.80 en la ruta de Cotauma y en la ruta de San Antonio, y 2 bolivianos en la ruta que va hacia la zona sur, porque es más larga. Eso sí, como lo habíamos dicho, menores de 18 años, eso quiere decir básicamente estudiantes escolares, mayores de 65 años, personas de la tercera edad y personas con discapacidad van a tener una tarifa de un boliviano, un solo boliviano para circular en el bus, y esto es muy importante para los escolares y para los estudiantes. Y en la noche vamos a tener ahí sí una tarifa bastante distinta a lo que conocemos. Es una tarifa de 3 bolivianos en la noche. Pero ¿cuál es la razón de que sea 3 bolivianos? Porque el horario nocturno va a empezar a las 11 de la noche. Eso quiere decir que desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche se va a pagar un 80 o 2 bolivianos, porque además es una tarifa plana. Eso significa que si uno va 2 cuadras o va de parada a parada, igual cuesta un 80 duro, o 2 bolivianos. Duro les van a dar a los Pumas. Van a 24ear, dirían mis amigos, los choferes, ¿ah? Sí, pero también hemos señalado, y creo que hemos adjuntado algunos cuadros de cómo va a operar el bus y cuáles son los tiempos de descanso que tienen los buses. Es decir, como tenemos una flota de 60 buses, también eso no significa que los buses 24 horas están funcionando. Los buses se cambian, de tal manera que siempre hay un horario de descanso para hacer mantenimiento, limpieza del bus, etcétera, etcétera. Ok. Alcalde, a ver, ¿cuántos van a entrar en el bus? ¿Sentados, parados? Porque en otros países esos buses son tremendos, ¿no? Y siguen entrando y entrando y entrando todos los que puedan. Llega algún momento en que dicen ya no hay más capacidad. ¿Cómo es esto? Sí, así va a ser. Son 60 pasajeros, esa es la capacidad del bus. La mitad parados, la mitad sentados. Y por supuesto, el sistema que tenemos del torniquete, que ahí se veía justamente en la puerta, es el que nos ayuda a identificar el número de pasajeros que han ingresado, y el momento en el que ha colmado su capacidad, pues no entrará un solo pasajero más y tendremos que esperar el bus siguiente. Esa es la manera de funcionar de un sistema de transporte moderno y de calidad como el que va a empezar a funcionar la próxima semana. Alcalde, me voy a referir ahora a la gente, ¿no? Al no fume, no escupa, no ponga su chicle debajo del asiento, y esto es necesario hablarlo definitivamente, y hay que decirle a la gente que sea un poco más consciente con esto que le va a servir, alcalde. Sí, vamos a tener un anfitrión que también va a estar encargado un poquito de estos temas y de evitar que la gente dañe los buses, pero evidentemente no va a estar mirando a cada uno de los pasajeros todo el tiempo, así que mucho del buen funcionamiento del sistema va a tener que ver con la educación de la gente, no solamente porque van a tener que subirse ahora en paradas específicas, en horarios, etcétera, sino por los aspectos que tú estás mencionando, por mantener en buen estado los buses, por cuidarlos, por no dañarlos, y de esa manera garantizar que tengan una vida útil como corresponde. Ok. 3 rutas inician en febrero, 4 rutas hasta fin de año. Eso quiero aclararlo, alcalde. Sí, correcto. 3 rutas en febrero, y prevemos nosotros que a mediados de año podrían estar entrando en funcionamiento las otras 4 rutas que también han sido anunciadas y que también están previstas. Ok, ya viene, vecinos, porque por aquí, por mi ruta, alcalde, por esta calle que pase, ¿no? ¿Está preparado para eso, alcalde? Sí. Vamos a hacer una adecuada campaña de comunicación, de información, para explicar a la gente cómo el sistema tiene que implementarse por etapas. Por algún lado tenemos que empezar. Estas son las 3 rutas por donde empezamos. Y poco a poco el sistema se va a ir ampliando. Hasta fin de año 7 rutas. Y es previsible que el próximo año podamos ampliar a otras 7 rutas más. Es decir, hasta el próximo año tener unas 14 en el conjunto de la ciudad. Ok, alcalde, y mi última pregunta, ¿cómo va la relación con los choferes? ¿El lunes no habrá problemas? ¿Qué están prohibidos? Bueno, yo personalmente he dialogado, me he reunido durante estas últimas semanas con ambas federaciones y han quedado 2 puntos, digamos, en desacuerdo, de conflicto. En el caso de los choferes de la zona sur, ellos tienen objeción a que el bus pudiera entrar por la avenida Aguirre Achá en la zona de Los Pinos. Esa ha sido su observación final y única que ha quedado pendiente, digamos. Pendiente me refiero a que la han planteado y no hay una solución para eso, porque tampoco podemos entrar por la avenida Costanera, nos dificultaría las paradas en el carril de subida, bueno, es toda una complicación. Y en el caso de los otros choferes de la Federación Primero de Mayo, ellos han planteado sus reparos a que el bus pudiera ingresar hasta la calle Bueno. De todas maneras, no lo vamos a poder hacer a partir de lunes porque tenemos a las citas, tenemos carnaval de por medio, así que esto nos va a servir para probar un poquito el sistema, para ver cómo funciona y quién sabe, para hacer algunas evaluaciones respecto a ese tema de manera puntual. Alcalde, muchas gracias, le mando un abrazo. Muchas gracias, John. Espero verlo en los buses, por supuesto. Pero claro, mi transporte favorito además. ¿Ah? Además, como usted trabaja hasta altas horas de la noche, con seguridad que le va a ser de mucha utilidad. Pero claro, me voy con el ayudante charlando, además. Muy bien. Gracias, alcalde. Gracias, lo único que voy a tener que pagar 2 lucas nomás. ¿Ah? Hasta 3, si es pasadas las 11 de la noche. No, ya, entonces pago 3. Pago 3. Bien. No hay problema. Gracias, alcalde. Un gusto, buenas noches. Que le vaya muy bien. Vamos con Ramiro a nuestro estudio centro ahora, por favor.